Pensando en este año electoral, ¿quién cree que debería ser el próximo o la próxima presidenta? Aquí en la legislatura. Pensando a nivel nacional. Ah, a nivel nacional. Mira, la verdad es que es un momento difícil a nivel nacional. Creo que nuestro partido tiene que fortalecerse un poquito dentro del frente. Veremos, no quiero poner nombres porque la verdad es que tengo también una responsabilidad política institucional que en este momento no agrega mucho que yo tire ningún tipo de nombres porque además no los hay, pero sí lo que estoy convencida es que el partido, nuestro partido, la Unión Cívica Radical, tiene que cobrar un poquito más de protagonismo porque nosotros tenemos en definitiva una base de trayectoria y digamos de ocupación territorial importante. La Unión Cívica Radical es un partido federal, es un partido que surge así, lleva 120 años de historia, yo digo, hay un comité en cada pueblo, por lo tanto tiene una vivencia de lo que pasa en cada región, en cada rincón del país, que es muy importante a la hora de la toma de decisiones a nivel nacional. Y que tal vez lo que haya jugado un poco en contra del gobierno nacional es esa perspectiva un poco más federal del impacto de algunas decisiones. Por eso creo que la Unión Cívica Radical tiene que tomar muchísimo más protagonismo del que actualmente tiene a nivel del frente y a nivel de lo que pueda venir a nivel nacional. Lógicamente hay que esperar un poco de definiciones, pero voy a ponerme la camiseta de mi partido para defender el crecimiento del partido, al menos dentro del frente. Pensando en estos avances en cuanto a la paridad y a las temáticas que nos involucran a las mujeres, a las disidencias, ¿cree que este año puede salir aprobado el aborto legal? Y hay que ver cómo, yo creo que con esta composición de Cámara se dio una respuesta. El problema, lógicamente, son las representaciones en el Senado de la Nación, porque, bueno, diputados, tal vez por la incidencia de que es la representación de la ciudadanía, ¿cierto?, diputados, por la forma de elección a nivel nacional, o sea, diputados representa al pueblo, el Senado representa a las provincias, ¿cierto? Entonces, y tiene una composición de 3 legisladores por provincia. Me parece que hay un espíritu a veces más conservador en muchas provincias, que es lo que jugó en contra para la sanción completa de la ley. Me parece que con esta composición actual difícilmente esa visión se cambie, por lo que yo acompañé a Aida Kemenmacher cuando dio su charla magistral en el Senado, pero más allá de seguir el debate en el Senado, me parece que con esta composición es difícil, habrá que esperar tal vez y votar muy conscientemente y esperar ver qué pasa en estas elecciones y cómo cambia la representación en el Senado, porque ya esa determinación y además en un año electoral con temas tan sensibles, a veces es difícil tomar posición. Bueno, lo digo en términos del costo personal que yo tuve, ¿no? O sea, personal, si se quiere. Bueno, yo no lo mido con esa vara, porque realmente creo que cuando uno toma puesto de decisión, lo más honesto que puede hacer es decir lo que piensa, ¿no? Y yo, saben cuál es mi posición. Creo que si estoy en un lugar de decisiones en el ámbito público y tengo que definir cómo ataco mejor el problema, bueno, para mí la mejor forma es la legalización, porque con eso disminuyo la tasa de abortos y disminuyo la mortalidad de mujeres. Entonces tengo que hacer los actos útiles para esto, tengo que hacer un protocolo y tengo que darle legalidad al proceso para poder tener las estadísticas, para inclusive, o sea, porque es lo que se ha demostrado en todos los países desarrollados, o sea, es una cuestión. O sea, viéndolo desde el lado de la decisión de mujer de Estado, digo, ¿no? O sea, desde lo individual también, ver esta progresividad de derechos en la autonomía de la voluntad, que es lo que explicó Aida Kemenmagel también cuando fue al Senado, ¿no? Que hay una esfera de la intimidad de la mujer donde sinceramente, por ser mujer, por ser madre, y por decir además que la maternidad es el mejor regalo que me dio la vida, ¿no? Y inclusive es como un don, pero y es otro sentido, el sentido de la maternidad nos completa a las mujeres, pero tengo que entender a mujeres que en determinado momento, en determinadas circunstancias de la vida, por las dificultades que tal vez encuentran, tengan que llegar a la práctica de un aborto. Y prefiero confiar en su decisión que alguien le imponga la decisión. Lógicamente, bueno, hay una progresividad en derechos que, según, digamos, el avance del embarazo, pero esta ha sido mi posición y es una decisión, digamos, una posición que he defendido en pleno debate parlamentario, para que fuera con toda claridad y no sin costos, digo, perdí mi número de teléfono porque me invadieron el teléfono con mensajes muchos amenazantes, no buen tono, mi teléfono difundido en todo el país, pero así son las cosas. Creo que cuando uno tiene que expresar desde un lugar público, el mejor consejo es hacerlo desde la honestidad y desde la coherencia.